Bien, pues pasamos al punto número 8, que son asuntos de la presidencia alcaldía, donde podemos, yo creo que se pueden mezclar tanto los asuntos de alcaldía como los asuntos que se declaren de urgencia. Asuntos de alcaldía vamos a poner, no hay ninguno. Pasamos a los asuntos que se declaren de urgencia. Aquí el compañero de San Borondón presentó el día 3 de noviembre dos mociones. No se incorporaron en el orden del día porque en virtud de la normativa tiene que ser con anterioridad que esté confeccionado el orden del día. Entonces la hemos traído por la vía de urgencia. ¿Vale? Es decir, bueno, se trata de que no tenga que esperar estas mociones a no sé cuántos plenos más, si todo lo tenemos a bien. Entonces aquí el compañero de San Borondón plantea dos. Una es soluciones a la calle que carece de asfaltado, acera y servicio de... Sí, no, las estoy explicando. O sea, estoy haciendo una explicación y ahora pasamos a la votación de la urgencia y luego de la moción, ¿vale? Y la otra es reivindicaciones de los vecinos de las casitas, ¿vale? Y luego nosotros, el grupo de gobierno, pásame una que no tengo el texto yo mío, de la mía, de mi propuesta, que es en relación al colegio de Playa Blanca. Si las quieren... Es que yo lo pasé todos juntos, se los pasaron separados, lo separó Miguel. Es que espere, yo lo... Miguel Ángel no está colaborando, Nereida. Miguel Ángel, tú que quieres liar la pita, ¿no? La primera pregunta es de Juan. La esquina que ya no se entera. Están perdidos totalmente. Muy bien. Colaborador en puntalillo ahí. Bueno, entonces... ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver, si nos vamos a poner a valorar la urgencia, no es urgente. Pero teniendo en cuenta que ahora se aproximan las Navidades, no sé qué, hasta enero no tenemos el siguiente pleno, ¿no? Enero. Enero sería el siguiente pleno. Y dado que fue, pues, por cuestión de un día, es decir, a ver, lo que pasa es que el criterio tendría que ser, mira, pues tendrá que ser algo generalizado. ¿Qué pido yo? Que presentemos las propuestas como siempre se ha hecho, en tiempo, para incluirlas. Ahora, lo estamos aquí valorando entre todos. Yo no voy a decir no porque me da igual. Sí, me da igual. Ahora, incluso que es un pleno corto, que no es demasiado largo, pues incluir las dos mociones. Y vamos, el grupo de gobierno lo tiene claro, pero también si ustedes tienen algo que decir, se les da la oportunidad de que lo digan. Ok, entonces, votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Carmen, Ramiro? Vale, entonces, votos a favor de la urgencia, Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón, Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria, con la abstención del Partido Socialista. Vale. Entonces, pasamos a valorar ahora las propuestas. Si quieres empezamos con las de San Borondón, Juan, y dejamos para el final la de la propuesta del grupo de gobierno, ¿vale? ¿Tiene la palabra? ¿Con cuál empieza? La que quiera, las casitas mismo. Como usted quiera. ¿Son suyas usted? Vale, gracias. Desde el Partido San Borondón en Yaiza trasladamos a este pleno las reivindicaciones y necesidades de los vecinos de las casitas. Los vecinos de las casitas reclaman más atención por parte de esta corporación municipal. En sus quejas reivindican señales viales verticales y horizontales, asfaltado de calles, mobiliario, urbano, etc. Otras reivindicaciones es dotar de carteles con nombres de las calles, ya que en la gran mayoría son inexistentes. Este problema acarrea confusión a los visitantes y para el reparto de correspondencia. Desde el Partido San Borondón entendemos que con pequeñas acciones podemos hacer más cómoda la vida de los residentes de la zona, haciendo un estudio de la situación de los viales, incluyendo los de los que peor se encuentran en el plan de asfaltado. Por todos los puestos anteriormente, solicitamos a este pleno un acuerdo, punto número uno, dotar al pueblo de Las Casitas de señales viales, tanto verticales como horizontales, marcas viales. Y segundo, dotar al pueblo de Las Casitas con carteles señalizando los nombres de todas sus calles. Esto es un poco la finalidad de la moción, porque hemos estado por la zona, hemos hablado con los vecinos, nos reivindican todo este tipo de necesidades y sorprendentemente nos ha sorprendido cómo no existe ninguna placa identificativa de ninguna de las calles de las Casitas. Y eso se quejan también los vecinos de ellos. Y a ver si podemos hacer un esfuerzo para dotar de eso, ¿no? ¿Ganemos Lanzarote? Nosotros acabamos de recibir la propuesta y de momento nos vamos a abstener. ¿Soy? Bueno, yo puedo entender que en la medida de lo posible es una buena propuesta y que ustedes la hagan efectiva en el menor tiempo posible. Así que a favor. ¿Coalición? Sí. Bueno, yo la documentación que se nos envió ya la había leído y totalmente de acuerdo. Bueno, desde el grupo de gobierno decir que cómo no vamos a estar de acuerdo, que además lo sabemos, no crean ustedes que no lo sabemos, lo sabemos. El asfalto está mal en todos los pueblos, porque claro, hace pues igual Ángel y Tato y tal vez Pedro también, recuerden cuándo fue la última vez que se asfaltó en este municipio, o sea, hace mucho tiempo que no se repasan los pueblos. ¿Por qué? No porque no se quiera, sino por los problemas económicos que hemos tenido. En cuanto al nombre de las calles, tampoco lo tenía Yaiza hasta, creo recordar, el año 2015. Ni tampoco los tenía UGA. O sea, ni siquiera pueblos con una mayor concentración de viviendas y de calles lo tenían. Por supuesto, le llegará el turno a Las Casitas. Poco a poco iremos, a medida que tengamos mayor holgura presupuestaria, pues se irá haciendo y acometiendo estas obras. Así que nosotros también a favor. Entonces, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Había una abstención. Votos a favor de todos los grupos, con la abstención de Ganemos Lanzarote. Bien, pasamos a su segunda moción, Juan, que es la de UGA, la de la calle La Recontra. Gracias. Desde el Partido San Borondón Asambleario en Yaiza trasladamos a este pleno las reivindicaciones, malestar y necesidades de los vecinos de la calle La Recontra en UGA. Los vecinos de la calle La Recontra en UGA llevan años reclamando soluciones para su calle. Carece esta de asfaltados y aceras y sin ningún tipo de servicio de mantenimiento por parte de este consistorio. Dichos vecinos deben soportar cada día un camino de tierra que desgasta los vehículos y con viento llena de tierra sus viviendas, ya que en su frente se encuentran terrenos descampados y por la circulación de los vehículos. Con lluvia se agrieta y se hace prácticamente imposible circular por ella, y que al oscurecer imposibilita hacer vida en sus fachadas, además de la poca o nula visibilidad a la entrada o salida de las viviendas. Según hemos podido comprobar tras visitar esta calle y a su vecino, el malestar es unánime por todos los que en esta calle se residen. Nos han comentado las muchas ocasiones que se han puesto en contacto con la señora alcaldesa y con otros concejales del grupo de gobierno, sin encontrar solución a sus peticiones. Los residentes se han organizado, recogido firmas y registrando en el ayuntamiento una reclamación formal para que esta propuesta sea solventada. La solicitud es el número de registro 24138 del día 12 de septiembre de 2016 y que nos fue cedida una copia, la cual aportamos a esta moción, que también con esta copia y esta solicitud que se registró en el ayuntamiento se aporta la firma de todos los vecinos de esa calle. Asimismo, aportamos copia de un informe solicitado por San Borondón a la oficina técnica. Este informe con registro número de salida 265 del 10 de octubre de 2016. Desde San Borondón creemos que el consistorio debe dar solución al problema de este grupo de vecinos que contribuyen con sus deberes económicos como cualquier otro vecino de este municipio y por lo tanto reclaman servicios en igualdad de condiciones. Y por todos los puestos anteriormente, proponemos a este pleno un acuerdo, para dotar a la calle La Recontra de Uga de asfaltado, acera, señalística, de vía y mobiliario urbano. Esto es un poco lo que se reivindica por parte de los vecinos. Nosotros, se han puesto en contacto con nosotros y nosotros, como no, lo trasladamos a este pleno para que entre todos y el grupo de gobierno se comprometa para los futuros presupuestos de 2017, ya que sabemos que en este año no se puede hacer, pues estén contemplados en este proyecto, de que lo dice el informe que hemos solicitado, el proyecto que usted propone todos los años a la oficina técnica para el asfaltado y reasfaltado de todas las calles del municipio, pues que pueda tener cabida, ya que lleva bastantes años los vecinos reivindicando y que se le mejore su calle. Gracias. Muy bien, Juan, gracias. Ganemos, Lanzarote. Volvemos a repetir, que nos cogen así un poquito con el tema de la toda la de recibir toda la documentación, no la hemos recibido, la estamos estudiando ahora mismo y nos parece muy bien todo lo que presenta San Borondón, pero ya te digo, hasta que no leamos toda la documentación, de momento nos vamos a abstener. Yo me voy a basar más que nada en el informe que solicitan y que le dan al compañero de la oposición. La calle La Recontra ya se encontraba incluida en el listado de viales pertenecientes al núcleo de Uga, en los cuales se llevarán a cabo distintas actuaciones. El vial requiere de una actuación de corrección de rasante, estudio de evacuación de pluviales, regularización del ancho de la calzada, dotación del alumbrado público y paquete de firme asfáltico con caliente. ¿Alumbrado sí tiene? ¿El qué? Alumbrado sí tiene. Es lo que le dice aquí. Sí, sí, pero que vamos, que alumbrado pero sí bueno, tiene. Pero bueno, que me remito a lo que ustedes le pasaron. Parece que tienen más ustedes actuaciones sobre esta calle que lo que ya pide el compañero. Lo que quiero ver es por qué, si ya está en los planes de actuación de ustedes, ¿por qué se demora tanto? Porque no hay dinero. Vamos a ver. Si, bueno, me gustaría escucharlos a todos y luego yo ya les contesto. Bueno, aparte de que estoy de acuerdo con la iniciativa y de que se actúen en las calles. Mire, Carmen, yo también estoy de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo. Y con los vecinos que ha hablado Juan, he hablado yo. Tal vez no guste mi sinceridad, pero prefiero ser sincera a decir que sí, que sí, que sí, y no poder hacerlo. Vamos a ver. Con estos vecinos nos hemos reunido cientos de veces. En la pasada legislatura se les colocó las farolas. Electricidad hay, usted puede ir allí y verificarlo. Están las farolas funcionan y se colocaron tipo LED, como se colocó en todo el municipio. ¿Qué pasa? Que el asfaltado de esta calle es cara, es cara. Entonces yo les he dicho a ellos, mire, el proyecto está encargado, el proyecto está, pero presupuestariamente no la podemos acometer. No la podemos acometer porque tenemos prioridades que cubrir. Yo también les dije, vamos a ver, cuando ustedes se compran esa vivienda, la calle estaba así. Es decir, no es una situación nueva con la que usted se encuentre. ¿Qué hubiera hecho yo? No dar cédulas hasta que no estuviese asfaltado. Pero mire, como estamos en todo el municipio. Vamos a ver, ustedes, por ejemplo, tanto Juan como Ramiro, viven en un plan parcial donde no deberían vivir o donde no deberían de haber tenido la cédula de habitabilidad y la tienen. Entonces, como aquí no se trata de ir para detrás, sino de evolucionar, vamos a tratar de darle respuesta a lo que no lo ha tenido durante años. Pero no se le puede exigir a un grupo de gobierno que ha pasado de no pagar las nóminas a pagar todas las deudas que teníamos, hacer lo que el vecino te exige de un día para otro cuando usted asumió voluntariamente vivir donde vive. Entonces, resumiendo, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y se pondrá el proyecto en cola. Cuando digo en cola no digo al final, sino encima de la mesa. Vamos a ver, yo les pongo a ustedes un ejemplo. En Las Breñas se acometieron unas obras, ¿vale? Por las lluvias que sufrimos en el año octubre del año 15. Se ha visto que el resultado de muchas obras ni siquiera fue el esperado, que las obras no las diseñamos nosotros, que las obras las diseñan los técnicos. Vamos a ver, si nosotros tuviéramos un dinero y tuviéramos que elegir entre asfaltar esta calle o entre acometer una obra, llámese Las Breñas, llámese FEMES, llámese Montaña Roja, llámese San Marcial del Rubicón, llámese UGA, donde implica peligro para las personas, miren, a mí me puede encantar misa en hebreo, nosotros vamos a ir a las prioridades. Y en esas es donde hemos estado. Y ya le digo, aspiramos a un gran proyecto de reasfaltado y de asfaltado de calles nuevas. Claro que aspiramos a eso. Aspiramos a tener perfectas las calles de las casitas de Playa Quemada, de La Degollada y de los pequeños núcleos, como lo estamos haciendo con el resto. Sabemos lo que cuestan, tenemos los proyectos. Lo que no tenemos es la liquidez suficiente para acometerlas todas juntas. Entonces, ¿qué le voy a decir que sí? Se lo digo a usted, Juan, y se lo he dicho a ellos. Ahora, cuando toque. No, si no esperaba menos, sino que una explicación de por qué no se hace, que es que parece que a veces no se hacen las cosas porque nos olvidamos, o porque no queremos, o porque no, o sea, que se razone. Y a veces los ciudadanos y ciudadanas tenemos malas costumbres, es decir, pues posiblemente, yo no lo viví, pero posiblemente en esa y en otras calles que hemos traído aquí, que las ha traído el propio compañero, primero en la prisa es que te den la licencia, ¿vale? Se les dio la licencia, no por mi parte, pues cuando tocó. Cuando tienes la licencia y ya empiezas, oye, mire, usted era consciente de... ¿Es consciente de que la calle no estaba asfaltada? Porque es la de abajo, la de arriba sí está asfaltada, igual que el aparcamiento. Y es consciente también de que tenemos una situación, ahora un poco estamos cogiendo aire, es decir, para este grupo de gobierno, el poder pagar lo que se debía y lo que generamos nosotros es sentirnos más que satisfechos, porque la presión que hemos sufrido la hemos sufrido nosotros. Entonces, nosotros y los que me acompañaron en el gobierno en el año 2008 y 2009, que también está parte de ellos aquí sentados. Entonces, ahora vamos a ir poco a poco tratando de dar respuesta a todas las reivindicaciones en las que todas estamos de acuerdo, poco a poco, poco a poco. Tiene la palabra Coalición Canaria. Bueno, está claro, nosotros hemos traído también mociones para ir mejorando las diferentes calles del municipio y probablemente alguna más traeremos a este pleno. Sí, es verdad que quizás, como usted dice, no es cuestión, no hay dinero. A lo mejor, pues, aunque usted no va a estar de acuerdo conmigo, a lo mejor en vez de haber destinado el dinero a pagarle el resto de la seguridad social que se estaba pagando, se podía haber destinado a alguna de estas obras. Le interrumpo. No obstante, yo sé que usted va a decir que no está de acuerdo. Ojalá pudiéramos. Le doy la palabra al concejal de Hacienda. Ojalá pudiéramos. A ver si Rajoy entra en vereda en esta legislatura. Le doy la palabra al concejal para que le explique. Yo sé que se nombra dinero, pero cuando la alcaldesa se refiere a dinero, se refiere a partida presupuestaria. Porque la verdad, gracias a Dios, liquidez hay, pero no hay partida presupuestaria. Entonces, si no lo metes en presupuesto, no lo puedes pagar, no lo puedes afrontar. El problema lo estamos teniendo con la partida presupuestaria. Y luego, por lo que he explicado 20.000 veces, la regla del gasto, aunque tenga superávit, no te lo dejan usar mientras tenga deuda. Entonces, va por ahí, no por el dinero. O sea, dinero a día de hoy hay, pero no hay partida presupuestaria. Sin partida presupuestaria no se pueden contabilizar los gastos, no se pueden contabilizar las obras. Entonces, por ahora estamos, que para eso sí hay, redactando los proyectos, y el año que viene yo espero que haya más holgura, que haya más margen, y si no es con fondos propios, pues con el FDCAN, con subvenciones, con fondos de donde vengan. Pero el problema ahora mismo no es por liquidez, sino por partida presupuestaria. Partida presupuestaria, has modificado una hoy. Sí, pero no eran partidas que puedas usar en inversión. Y la regla del gasto, vamos a ver. Luego está la regla del gasto. ¿Qué demonios es eso que cuando vamos a hablar de la regla del gasto? Cuando usted tiene un remanente, como es en el caso de la seguridad social, ese remanente que usted tiene solamente lo puede destinar a pagar deuda. O sea, ojalá nosotros pudiéramos habilitar esa partida y no faltaríamos la recontra, la luchada, la parte del la otra donde está el residencial El Valle, que esa está fatal. También en UGA, la parte de atrás de UGA, que nos faltan aceras, nos falta de todo. Pues claro que lo haríamos, vamos a ver, pero es que, no es estar de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo con usted, porque usted y yo somos políticos. Usted ha tenido responsabilidades de gobierno y yo también las tengo y sabemos, pues claro que sí. Pero el problema es que tienes una regla del gasto que te impide moverte. O sea, cuando usted eso se lo explica al ciudadano, el ciudadano se queda mirando para ti como queriendo decir, ¿será verdad? O sea, ¿será verdad que usted tiene la obligación de pagarle al banco lo que le debe al banco y solo autorizarnos a contraer más deuda? O sea, ¿eso ustedes lo encuentran lógico? Pues es lo que hay. Entonces vamos a ver si en esta nueva era que se abre ahora, tal vez es verdad, igual que nos ha pasado a nosotros, le habrá pasado al Estado central. Esperemos que el panorama ahora sea más halagüeño y las cosas cambien. También es verdad que no es lo mismo tener una mayoría absoluta que gobernar como va a gobernar él. No. A ver, no me digan eso porque a mí cuando me dicen, Dios mío, que no los dejo hablar, yo los invito a que vayan a otros plenos, ¿eh? Pido la palabra. De verdad, los invito si a que vayan. La posibilidad de un segundo turno para un poco explicar. Venga, se lo voy a dar en esta ocasión porque usted es el proponente, pero tratemos de decir todo lo que tengamos que decir cuando toca, ¿vale? Venga, pero tiene usted la palabra. Gracias, doña Gladys. Yo digo todo lo que dice la moción, pero cuando intervienen los compañeros, a lo mejor entiendo de que no se le ha aclarado o yo no he sido capaz de aclarar bien la moción para que ellos entiendan lo que, para que dictamine su voto, ¿no? Entiendo que es importante. Bueno, y no sé si Ángel habrá terminado. ¿Usted terminó, Ángel? Ángel. Sí. ¿Termina? Venga, Ángel. Simplemente matizar. Lo que digo es que para los próximos presupuestos 2017, que sabemos que somos conscientes que el 2016 ya no llega, queda un mes, hagamos un esfuerzo entre todos. Y estoy consciente de que ustedes han hablado con estos vecinos y le han dicho que van a hacer ese esfuerzo. Simplemente, mi obligación, si se hacen, si ellos, estos vecinos, se hacen, me hacen alusión a este problema, mi obligación como concejal en la oposición de este municipio es hacerme eco de este problema y traerlo al órgano competente que es un pleno. Poner en conocimiento de lo que tal. Para que esos vecinos vean que yo también hago mi labor como oposición. Está cumpliendo con su obligación. Yo creo que es justo. Eso nadie lo ha puesto en duda. No, por eso digo que simplemente lo que propongo con esta moción es ponerlo en conocimiento una vez más, igual que hemos puesto en conocimiento muchísimas calles, y también tenemos que sacar la conclusión de que si tantas quejas tenemos, hay que tener en cuenta de que a lo mejor la prioridad en este municipio a la hora de hacer inversiones pues no es actuar en estas cosas que son actuaciones que usan diariamente los vecinos, sus calles por ejemplo y su iluminación, y a lo mejor no destinar tantas partidas económicas a festejos, a conciertos y pagar a cantantes que son carísimos en este municipio. Eso lo pueden entender mayor los vecinos, que ya después en Rubén pregunta le podemos hablar de eso. Le voy a decir a usted una cosa, esa es la prioridad de estos vecinos. No haga usted una fiesta como la comisión de fiestas pide. Ese mismo vecino le va a decir... Lo entiendo perfectamente. Mire, estas fiestas no valen para nada, porque no sé cuánto... No sé. Vamos a ver. Lo entiendo perfectamente. De lo que se trata, Juan, es de mantener un equilibrio. Es decir, un equilibrio donde haya un poco para todos, dentro de las posibilidades que haya. Vamos a ver, nosotros consideramos el equilibrio lo que estamos aprobando. El criterio de ustedes posiblemente sea otro. En algunas cosas coincidiremos y en otras no. Vamos a ver, a mí me parece que usted piensa que a mí me molesta que usted traiga esto. A ver, no. No he dicho eso. Usted digo está, que es mi obligación. Exacto, y usted me está entiendo... cumpliendo con su obligación como concejal. Y es más, le doy la razón y lo apoyo. Y le explico las razones por las que no se ha podido acometer hasta la fecha este tipo de obra. Porque hemos ido por partes. Mire, vamos a la renovación de parques infantiles. Cuando se empezó con ese proceso, se fue por partes. Porque no se pueden cambiar todos juntos. Y todavía quedan algunos que están mal. Pues poco a poco. Y en función de los informes que hay, mira, este tiene mayor peligro, el otro tiene... Pues se va haciendo las cosas. Simplemente decir eso, que para los próximos presupuestos intentemos darle prioridad a una necesidad que estamos viendo que no es solo una calle, sino son muchas calles de este municipio. Nada más. Muy bien. Eso. Gracias. Pues entonces pasamos a votación. ¿Unanimidad en este punto? No. Vale. Votos a favor de Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote, San Borondón, PSOE y Coalición Canaria, con la abstención de Ganemos Lanzarote. Vale, y ahora pasamos a la tercera. Vamos a ver, la tercera es una propuesta que se trae aquí. Me imagino que todos estaremos un poco al tanto de la problemática del colegio de Playa Blanca, que desde luego no es una problemática nueva, sino que cada año pues parece que empeora. Es un colegio con 900 alumnos, 47 nacionalidades, divididos en 35 grupos. La convivencia es complicada porque estamos en un espacio limitado para tantos niños. Decir que 30 niños no pudieron ser escolarizados en este centro, se han ido derivando a otros centros, como puede ser FEMES o Yaiza. Y bueno, hay incomodidad por parte de la dirección del centro y hay incomodidad por parte de los padres. Estos problemas de espacio y de mucha gente en poco espacio, pues ha generado problemas de convivencia entre los chicos, donde confluirán posiblemente muchos indicadores. Unos pueden ser pues el familiar, otros el entorno, en otras ocasiones pues la misma crispación por estar en sitios tan limitados, y bueno, y porque yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos sorprenderá el que estamos asistiendo a un cambio generacional. Pero también es verdad que no es lo mismo que yo conviva con niños con los que me entiendo a convivir con niños que no hablan mi idioma o que no conocen mis costumbres. Ahí el factor de crispación es todavía mayor. Luego tenemos el problema del CLIL. Me imagino que ustedes sabrán lo que es el CLIL. El CLIL es unos ciclos lingüísticos que se van impartiendo. En Playa Blanca lo teníamos en inglés, se daba en conocimiento del medio y ha sido eliminado. ¿Por qué se elimina el CLIL? Se elimina porque la Consejería de Educación retira ese profesorado. Luego tenemos otro problema. Tenemos el problema del aula de música. El aula de música desaparece porque se tiene que reconvertir a aula normal. Entre otros que aparecen detallados aquí. O sea, nosotros igual nos estemos centrando en el problema de convivencia, que los hay, pero hay otros que igual tienen la misma relevancia y los estamos relegando lo estamos postergando, y yo creo que al final todo es lo mismo. Vamos a ver, ustedes dirán, bueno, ¿qué ha hecho el ayuntamiento ante esto? Mire, pues aparte de que la concejala ha tenido múltiples reuniones con el director insular, con el inspector de zona, en el Parlamento de Canarias he tenido dos o tres reuniones con doña Soledad Monzón, la consejera de Educación. La consejera de Educación me remite al director general, ahora mismo no recuerdo el nombre, Bailón es de apellido, don Rafael Bailón. Don Rafael Bailón nos cuenta que bueno, que están haciendo lo posible, pero lo posible parece que no llega. Me consta por los medios de comunicación que el propio Comité de Coalición Canaria se ha reunido con don Rafael Bailón. Y bueno, ¿por qué viene esta moción a pleno? Pues para que el pleno la remita donde lo tiene que remitir y posiblemente se pida una comparecencia de la consejera si no se le da respuesta a este asunto lo antes posible en sede parlamentaria. Vamos a ver, aquí hay posiciones a veces encontradas y a veces diversas. Yo creo que si se dota al colegio de los medios que se tiene que dotar, haremos más fácil la convivencia en este colegio hasta que finalmente se construya el CEO, que como todos sabrán, ha salido a licitación, se ha sacado a licitación por 6,7 millones de euros, creo recordar, y bueno, albergará niños desde 3 años hasta 16 años. Teniendo mucha suerte, puede ser que la licitación se complete este año, se comience la obra a finales del año que viene, perdón, de este año, no, del año 17, del ejercicio 17, con mucha suerte puede ser que arranque a finales del 17, pero la ejecución contempla 2 años con mucha suerte. 2 años son 3 cursos. ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo? Eso hay que irlo también planteándolo desde ahora. Entonces, lo que se trae aquí es, primero, que la consejería aumente el personal docente de apoyo, considerando los más de 900 alumnos del CEI Playa Blanca, incluido el nombramiento de los profesores de inglés para retomar el proyecto del CLIL. 2, debido a problemas de convivencia y la superpoblación escolar, que la consejería dote al SEIP del profesorado suficiente para la vigilancia y control en aulas y espacios de recreo impidan riñas u otro tipo de episodios. 3. Que la Consejería active servicios profesionales de orientación y o apoyo idiomático para ayudar a menores y a familias a superar dificultades con el idioma, trastornos de conducta o retrasos madurativos. 4. Que la Consejería adopte una solución para recuperar el aula de música para tal fin, ya que la misma ha tenido que ser ocupada para dar cabida a un nuevo grupo de alumnos. 5. Que la Consejería nombre una comisión técnica que analice cuanto antes la situación expuesta y las necesidades juntos a la dirección del CEI Playa Blanca en presencia del Ayuntamiento para dar solución a las situaciones aquí planteadas. 6. Que la Consejería acelere la ejecución del proyecto de construcción del CEO Playa Blanca para paliar las deficiencias de espacio físico que presenta el CEI Playa Blanca. Tiene la palabra San Borondón. Yo creo que todos somos conscientes de las carencias que sufre el colegio de Playa Blanca. De hecho, nosotros presentamos una moción el año pasado donde solicitábamos más presencia, un conserje, etcétera. Somos conscientes de los problemas que están existiendo. Somos conscientes de que recientemente yo he estado presente en unas charlas que han realizado padres en el exterior del colegio, donde allí se ponen antecedentes lo que está sucediendo en el colegio, que parece que son hechos muy graves. Yo no voy a hacer alusión a ellos, no creo que sea el sitio necesario ahora para decir eso, pero son hechos muy graves, pero que también contradice con la versión del profesorado y la versión de la directora del colegio. Se contradice esos hechos. Entonces, no sé si estos hechos son provocados para un poco instar a todo lo que se está instando en esta moción, y por eso está trayendo esto, pero que evidentemente sabemos y cuáles son las carencias que existen. También no entiendo por qué se trae esta moción. Yo entiendo y respeto que se comparta con nosotros la problemática del colegio y se nos pida un acuerdo plenario, pero creo que esto ya lo tenía que haber solicitado anteriormente la señora concejal de Educación de nuestro municipio, sin necesidad de traer esto a un pleno, porque entendemos de que este problema todo, ya no solo los políticos aquí estamos presentes, sino, y todas las formaciones políticas, sino todos los padres y madres que allí tenemos niños ahora mismo en el colegio. Somos conscientes de ello y eso todo el mundo lo sabe. Totalmente a favor de que se reivindique lo que usted está, los puntos que está llevando a cabo, pero bueno, no sé si la consejera, la concejal lo podrá después decir, si ella ya todo esto ya se ha tramitado con anterioridad, y si se ha hecho, no sé qué vamos a conseguir con este acuerdo plenario. Si podemos conseguir algo positivo o vamos a seguir en la misma sintonía que lo que ha propuesto ya en su momento la concejal de Educación. Pero totalmente a favor de que se reivindique todo este derecho. Muy bien. Ramiro. Estamos en la misma línea que San Borondón. Nos parece todo muy bien y todo esto está muy bien detallado, pero volvemos a entender cómo se trata por asuntos que se declaran de urgencia cuando sabemos que desde septiembre sabemos toda la problemática que existe. Se tenía que haber traído en un pleno ordinario, en el pleno ordinario del 29 o en pleno ordinario en este pleno. Por eso es lo que no entendemos. Vuelvo a repetir, como no me apoyo en la de San Borondón porque les han traído por urgencia, en esta también me voy a abstener por ese mismo motivo, por traérmelo a través de urgencia y no poder estudiar la moción. Muy bien. Soy. Madre mía, yo no voy a ensordecer de ninguna manera la problemática del colegio de Playa Blanca. Yo sé y me consta que se han pedido actuaciones, se han reunido ellos, lo han expuesto mil veces y parece que se demora en el tiempo y no hay solución. Siempre desde la Consejería de Educación se hacen como unas estimaciones, unos balances que cada vez que inicia el curso se superan. Yo en el pleno anterior sí reproché que a día 1 de septiembre no hubiese visitado los centros, todos los centros. Yo sé que el día 1 no los puedes hacer todos, pero igual te faltó presencia. Y esto te lo digo de forma constructiva para que no vuelva a pillarte el toro en las próximas en los próximos inicios de colegio, o sea, de clases. Yo voy a votar a favor, es más, yo presionaría más. Si esto es como medida de presión para que digan, oye, que estamos aquí, que estamos asumiendo el compromiso, que queremos que lo hagan, conmigo cuenten. Y cuenten siempre para este tipo de medidas, porque mi apoyo lo van a tener. Y más, cuando llegamos a decir en este escrito, moción, que la convivencia de algunos de los niños ha derivado en riñas y agresiones físicas y verbales. Me parece un tema tan grave como el mobbing que se sufren en los colegios. Porque las secuelas de este tipo de situaciones que son conflictivas, que son duras para los niños en las edades en las que está comprendido, pueden marcar su desarrollo como persona, o sea, su seguridad ante el mundo y a lo que les viene. Están en época de crecer y no creo que sea en el entorno adecuado. Por lo tanto, yo sí pido que esto sea de total urgencia, la reivindicación no solo de este pleno, sino la actuación desde la consejería y que se pongan las pilas, pero ya. abstencia, yo a favor. Coalición Canaria. Lo mismo, creo que todos en este sentido vamos remando en la misma línea. De hecho, como usted dice, nosotros pues mantuvimos una reunión días pasados con Rafael. Les pusimos lo que sobre todo muchos padres nos vienen haciendo llegar, lo que la realidad del colegio. El colegio está masificado, eso es, por compararlo a alguna cosa, es una olla a presión, y tenemos que trabajar todos para que esa situación mejore. Incluso el problema del colegio de Playa Blanca es que ya este colegio que estamos todavía peleando para que se haga, tendría que haber estado hecho. Yo siempre, y Tato en eso está tan al tanto como yo, creo que ese colegio no se ha hecho porque en el gobierno de Canarias no hubo interés en su día, porque al igual que se suspendió el plan general allá cuando para hacer el centro de salud, pues se podía haber hecho lo mismo para hacer el centro. Pero como están lamentando lo antiguo, no resuelve nada, hay que seguir peleando para que esta obra sea una realidad pronto. E incluso, a lo mejor voy a decir aquí un disparate, al igual que se lo dije a él, planteamos el otro día la idea de que si hay necesidad de aula y no hay espacio físico para poner más aula, ver la posibilidad, ya que está cerrada por los problemas que sea, de utilizar la guardería para alguna posible aula. Que vean si es factible, porque yo entiendo que los baños ahora a lo mejor son diferentes y eso, pero bueno, que quede ahí para a lo mejor añadirlo aquí y ver la posibilidad. No obstante, estamos a favor de esta moción. Mira, ese planteamiento ya se lo había adelantado don Mario Pérez, director insular, a Manuela, y les dije que ni hablar. Vamos a ver, mire, el ayuntamiento está aportando todo lo que puede, adaptando nuevas áreas de recreo dentro del propio centro, y podríamos hacer mucho más si tuviéramos más margen presupuestario, que esperemos que una vez se apruebe el presupuesto podamos seguir ayudando y colaborando al colegio. Ahora sí, dentro de nuestro marco competencial, más allá no podemos ir. La consejería, coincido con usted, vamos totalmente de acuerdo, que si hubiesen querido, el artículo 47 que les habilitaba a suspender el planeamiento en esa zona, lo hubiesen hecho. Posiblemente no tendrían holgura económica o no les interesaba gastarlo en Playa Blanca. Ahí coincido con usted totalmente. Tuvieron que esperar, o nos hicieron esperar, a que se aprobara el plan general. Y ahí no les quedó más remedio, no tenían más excusa. Esto yo se lo he trasladado también a la consejera personalmente. Le he dicho, mire, a nosotros se nos engrifan los pelos cuando la oímos hablar y comparar la realidad de Playa Blanca con Costa Teguís. No es lo mismo. No es lo mismo porque además la problemática es distinta. O sea, nosotros tenemos nuestros residentes en Playa Blanca y son los que son. Y no son más porque ya no nos caben. La problemática de Costa Teguise es, estamos hablando de 900 frente a no llegan a 600, y a un empadronamiento forzado, es decir, de padres que no viven allí, que se empadronan allí para que los chicos vayan a ese colegio. Y eso es así. Es fácilmente constatable si se ponen a ello. Entonces, usted no me puede comparar una realidad forzada frente a una realidad constatable y factible. A ver, que usted misma, que además en el momento en que iban a derivar los niños al colegio de Uga y de Yaiza, nos reunimos otra vez con la consejera y le dijimos, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que teniendo un colegio como el de FEME y un colegio como el de Las Breñas, que ustedes mismos dicen que lo van a cerrar porque no hay niños, no remitan los niños allí y me los remita? Luego recapacitaron y mandaron a Yaiza y a FEME. El otro día, con ocasión de los cursos de educación vial, estamos visitando algunos colegios y dio gusto ir al colegio de FEME, porque hay niños en FEME. En fin, que incluso una cosa no siempre es mal, sino es bueno a veces para intentar mantener las unitarias. Respecto al resto, vamos a ver, Juan, yo de verdad le agradezco profundamente la prudencia, porque creo que debemos proteger la intimidad de lo nuestro, ¿vale? Y lo nuestro es el colegio de Playa Blanca y el resto de los colegios. Allí hay posiciones encontradas. Ya le digo, posiblemente unos tengan más razón y otros menos. A ver, las estructuras de la familia están cambiando. Pues en fin, Playa Blanca es un sitio donde viene mucha gente de fuera, donde no cuenta con el apoyo familiar que contamos los que hemos sido de aquí, y que si tenemos que ir a trabajar, pues tu madre, tu tía, tu prima te echa una mano. El que viene de fuera lo tiene muy complicado, y tal vez pues las estructuras vayan derivando pues en este tipo de conflictos. El que, insisto, el que no se hable el mismo idioma es otro problema. Eso, unido a la crispación, al poco espacio. Ahora, yo creo que de la única manera que nosotros ayudamos a los niños y al profesorado, que en definitiva es lo que nos interesa, es poniendo el profesorado correspondiente. Es decir, es que usted lo que no puede hacer es que el profesor tenga que ir a hacerse la revisión médica a Recife, se los ponga todos el mismo día y no le manda un sustituto. O le manda un sustituto para media hora, pero estamos locos, que allí tenemos 900 chicos juntos. Y los niños son niños. Y hoy el mío le pega al tuyo y mañana el tuyo le pega al mío. Porque es así. Es decir, nadie podemos enarbolar la bandera de que nuestros hijos son los perfectos porque no lo son. Y porque en algún momento nos toca a nosotros. Entonces, como siempre hay que ponerse en el lugar del otro, nosotros apelamos a que nos hagan caso. Mire, Juan, nos hemos reunido muchas veces. La concejal ha hecho pues lo que tiene que hacer y lo que puede hacer. Nosotros hemos hecho, creo que desde la discreción, porque a lo mejor políticamente se gana más sacándote una foto en cada vez que te sientas con la consejera o en cada vez que hablas con el director general, pero hay ciertos temas donde yo prefiero no retratarme. Entonces, vamos a seguir subiendo peldaños en la presión. Esta vez ha sido una moción plenaria, donde lo ponemos en conocimiento, y además donde siempre he ido de frente con la consejera. He dicho, mire, yo son temas tan sumamente delicados que los quiero tratar como se deben tratar. Pero si no tenemos respuesta, tendremos que ir aumentando el nivel de presión a la que hacía alusión Carmen. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y bueno, yo espero no tener que llegar a tantas. Yo tengo que decir que la nueva consejera, a mi juicio, se está tomando en serio el asunto. De pasar de en dos ejercicios no sacar ni un colegio a licitación, se ha pasado en este año a sacar 7 proyectos a licitación, de los que nos afecta el CEO de Playa Blanca y en Aría, en el Instituto de Aría, en la isla de Lanzarote. Yo creo que, bueno, que hay que darle un margen de confianza. Sí, pero de los nuevos, él sí estaba licitado. O sea, hay que darle un margen de confianza a la gente. Pero hay bombas de relojería en que no pueden esperar. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. Entonces, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? La abstención de Ganemos. Muy bien. Votos a favor de todos con la abstención de Ganemos, no por no estar de acuerdo con el asunto, sino porque no está de acuerdo con la urgencia. Bueno, damos por concluido la sesión de... Perdón, sí, Ángel. No me deja claro el tema de la guardería, de cederla o no cederla. No, la vamos a ceder. No la vamos a ceder de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. ¿Por qué? Mira, porque todavía está en proceso de licitación los accesos en el Cabildo. Esos son 6 meses más. Luego entramos con un conflicto de competencia, Ángel. Hay demanda para esa guardería. Hay demanda. Es decir, ¿por qué le estamos dando toda la prioridad a la de 3 años a 16 cuando también hay una demanda importante de 0 a 3? En fin, y es sobrecargar siempre al mismo. Es decir, ¿por qué tienen que pagar nuestros vecinos por lo que no hacen otros? Mire, busque usted que nosotros le autorizamos y le hemos cedido el suelo contiguo, y si le tenemos que ceder más, le cederemos más, coloque aulas prefabricadas como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Pero haga usted lo que tiene que hacer. Porque es que, claro, es muy fácil decir, no, déme usted la guardería. Claro, es que eso es muy fácil. Y a la demanda que yo tengo de los vecinos que necesiten y requieren ese espacio, les tengo que decir que no, para cubrir una vez más las obligaciones y las competencias de otro. De verdad que creo que esa no es la solución. O sea, la solución es crear nuevas aulas prefabricadas, porque allí ya no hay más espacio. Sabemos que el espacio está colmatado. Y no me gusta rememorar cosas del pasado, Pero en esta sede plenaria, yo dije en el momento que se encargó la obra a cuenta de los fondos ZP de la guardería, si quieren, les invito a hacer historia. En el Colegio de Playa Blanca hay un problema de crecimiento. Solo tenemos habilitado este espacio. Si nosotros colocamos la guardería ahí, nos quedaremos sin espacio en el futuro. Y no es que yo estuviera en contra del proyecto, que es un proyecto necesario, necesario, pero no estaba de acuerdo en la ubicación de ese centro. El tiempo me ha venido a dar la razón. Señora alcaldesa, a lo que usted dice de poner aulas prefabricadas, en ese área no, porque no hay espacio. Es decir, habría que dotar una parcela anexa. A ver, pero es que nosotros, el ayuntamiento, o sea, nosotros, sí, todos los que vivimos en el municipio de Yaiza, somos propietarios de una parcela de 200,000+ metros. Y a día de hoy ya está habilitada para educación, es decir, puede dotacional. Automáticamente... Ahora mismo es dotacional. Vamos, sí, a ver, ahí en el plan general nos cubrimos muy mucho, porque nos habían amargado la vida a todos los que habíamos pasado por aquí con decir, no, es que no tiene la calificación de educación. No tiene de educativa. Entonces lo que se hace en el nuevo plan general es colocar dotacional. Y dotacional te engloba cualquier necesidad que tenga cualquier administración. Sí, que al margen de la edificación del nuevo colegio, podemos tener la opción de tener una. Claro, ahora mismo estamos pendientes de que el Cabildo saque a concurso también el campo de fútbol de césped de Playa Blanca que va en esa parcela. Entonces nosotros, el ayuntamiento le puede poner a su disposición por la parte de arriba, por la parte de abajo. Mire, como si hay que cambiar el aparcamiento, coger la actual zona de aparcamiento, terminarla de asfaltar, contigua a eso colocar aulas prefabricadas, y si el ayuntamiento tiene que hacer un nuevo área de aparcamiento, lo hacemos, porque eso sí es asumible. Y lo hacemos, pero hay que buscar otras alternativas que no sea la guardería, porque mire, Ángel, aunque nosotros de buena voluntad, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pero si nosotros quisiéramos, venga, vamos para allá, aguantamos las castañas de los otros padres, pero vamos a ceder esta, que no lo vamos a hacer, repito, pero aunque lo fuéramos a hacer, es insuficiente también, es pequeño, y mire, cada licencia que nosotros damos en la Junta de Gobiernos Hoteleras, sabemos lo que va a pasar. Las reformas que ahora mismo se están llevando en Playa Blanca están trayendo gente, cuando digo gente no son 15 o 20, son 200 o 300 personas de fuera. Solo con que el 10% de los que te vienen, te vengan con su familia, ya son 30 niños. O sea, de 300 que te traen a ti para una reforma, que posiblemente, afortunadamente, vamos en esa línea y se va a seguir generando empleo, esa gente posiblemente se quede. Se quedan con su familia y con sus hijos. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos? ¿Me los como? Es que, vamos a ver, como le digo yo a la consejera, ¿qué hacemos con los niños? Porque necesitamos mano de obra de fuera. Y ojalá la mano de obra de fuera que venga, se quede. Y nos ayude a sacar esto para adelante porque nosotros no, somos pocos. ¿Qué hacemos con eso? Cada licencia que uno da, sabemos a lo que nos enfrentamos. Y se están dando licencias y se están pidiendo licencias. Entonces, o se lo plantean así, o tendrán una escandalera formada aquí, porque ya los padres han despertado. Y los padres saben de quién es la responsabilidad. Porque antes el padre estaba confundido, pero el padre ya sabe hasta dónde podemos llegar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si entre todos colaboramos y apelamos a la buena voluntad de la consejera, que para mí, a ver, hasta la fecha ha sido una mujer que resolutiva, accesible y que nos ha ido dando respuesta. Vamos a tratar de ir subiendo peldaños a ver qué conseguimos.